Yeah, ahí va yo. Conceptos erróneos sobre mí se despliegan. Luego algunos dicen que estoy loco y lo niegan. Las alas de la muerte aún no me han salido. Ojalá salgan y vuelva a la fuente en donde estuve metido. Cada vez noto que siento menos, me disgusta. Soy emocional, no me parezco a toda esa chusma. Gijón no vale nada, habitantes corrompidos. Diciendo gilipolleces, vivir es un sinsentido. Hijos de puta me hacen estallar en furia. Ojalá se mueran, me hacen sentir muchas penurias. Quiero acabar sin vida como Lemuria. No hay más placer que el rap y la lujuria. Si la vida algo me ha ofrecido es dolor terrible. Aún a estas alturas sigue siendo visible. Rap es imprescindible, que le jodan a quien lo deteste. Veo que el daño se contrarreste con rimas alto calibre. No olvido dolor que a mí me han causado. Mundiero ni me dejaron destrozado. Pienso en venganza, sus bulos he memorizado. Con mucho dolor pero nunca aterrado. No olvido dolor que a mí me han causado. Mundiero ni me dejaron destrozado. Pienso en venganza, sus bulos he memorizado. Con mucho dolor, pero nunca aterrado. No olvido. Tanto dolor en un ser, pero no he sido derrotado. Si me suicido, tal vez podréis decir que habéis ganado. He pensado tanto en ello, ya lo he intentado. Pero me salió mal, por desgracia sigo respirando. A veces me siento vacío, aunque mi novia me llene. Aunque tenga el rap, este trauma no he visto que me envenene. Aparte de la colección.